Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones que marcaron tu vida. Todos los números uno. Cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de San. ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a una nueva entrega y a un nuevo año de Sol de Ayer, tu cita semanal con las efemérides durante los próximos 60 minutos de radio. ¡Feliz año 2013 a todos! En la presente edición repasaremos lo sucedido en el periodo comprendido entre el 31 de diciembre y el 6 de enero, con un viaje en el tiempo que abarcará desde 2005 hasta 1967, pasando por países como Estados Unidos, Italia y el nuestro, España. También recordaremos los cumpleaños y aniversarios de fallecimientos de grandes artistas y te daremos algunas pinceladas de acontecimientos acaecidos en otros ámbitos, tal semana como esta, hace algunos años, décadas o incluso siglos y milenios. Y vamos a dar comienzo a este nuevo año de Sol de Ayer, a este nuevo año de efemérides musicales y no tan musicales, con un grupo de rock considerado como uno de los mejores en su estilo aquí en nuestro país, originarios de Murcia y cuya formación estaba compuesta por Carlos Tarque, Ricardo Ruiz Pérez, Iván González y Coqui Jiménez, junto con Santiago Campillo, quien abandonó la banda hace varios años. Nos vamos a centrar en un número uno del año 2005, de esta primera semana del mes de enero y de este año, y hace concretamente 8, porque ya estamos contando 2013, que M-Clan eran todo un número uno con un disco de rock and roll castizo y que recuperaba el mejor espíritu del rock de los 70, sobre todo estadounidense. Sopa Fría era el título de este álbum y la primera canción, la que lo abre, llamada exactamente igual que el trabajo al completo, era todo un número uno en nuestro país hace 8 años, en 2005. Un plato muy rico para estas horas, ¿verdad? Con nuevo pie y con caviar para que vuelvas de una vez. La semana comienza el 31 de diciembre y este mismo día del año 406, vándalos, suevos y alanos cruzan el Rin, empezando con una invasión en Galia. En 1229, Jaime I el Conquistador conquista la ciudad de Palma de Mallorca a los musulmanes. En 1936 fallece Miguel de Unamuno, escritor y filósofo español, y en 1991 se disuelve definitivamente la Unión Soviética. Un día después, el 1 de enero de 1863, el presidente Lincoln decreta la abolición de la esclavitud en todo el territorio de los Estados Unidos. En 1959, Fidel Castro se posiciona en La Habana con sus guerrilleros y el presidente Fulgencio Batista huye de Cuba. En 1986, ingreso de España en la Comunidad Económica Europea y entra en vigor el IVA. Y en 1995, las tropas rusas toman Grozny durante la Primera Guerra con Chechenia. Y vamos a seguir con rock de nuestro país y del bueno, porque nos quedamos con un éxito de hace 17 años ya, de enero de 1996, de un grupo mítico de Zaragoza, que hace también 17 años se disolvieron, y con un disco llamado Avalancha. Dentro de él encontrábamos temas míticos de la música española como La Chispa Adecuada. Estamos hablando, como no, de Héroes del Silencio. Arcoíris infinito.

A finales de la década de los 60, inspirada por Janis Joplin, se unió como vocalista a un grupo de rock psicodélico y dejó sus estudios convencida de que la música era su vocación, marchándose para ello de Boston debido a que se sentía incómoda viviendo allí, básicamente porque su familia se burlaba de su voz y de su aspecto. El grupo no prosperó y sus miembros se separaron al llegar a Nueva York. Entre sus canciones más recordadas se cuentan I Feel Love, On the Radio y Last Dance, premiada esta última con un Oscar en 1979. Dotada de una poderosa voz de mezzo-soprano y llamada reina de la música disco, Donna Summer ganó 5 premios Grammy y 11 de sus álbumes lograron la certificación de oro por ventas en Estados Unidos. A lo largo y ancho de su carrera, vendió más de 100 millones de copias en todo el mundo, lo que la convierte en uno de los músicos con mayores ventas de todos los tiempos. Falleció en Florida, Estados Unidos, el 17 de mayo del pasado año 2012. Vamos a recordar a un grupo a continuación procedente de Barcelona y cuya formación incluyó a Carlos Segarra, Aurelio Morata y Moisés Sorolla, que en 1981 fue constituido, pero no fue hasta 8 años más tarde, en 1989, cuando consiguieron el éxito que se merecían grabando una de las canciones que a la postre ha sido uno de los temas clásicos del rock en español y todos conocemos su letra. Se trata de Bajo la luz de la luna de los barceloneses Los Rebeldes. Con lágrimas en la cara me rompí. Seguimos repasando otros acontecimientos. El 2 de enero de 1762, Inglaterra declara la guerra a España, temerosa del pacto de familia entre los borbones franceses y españoles. En 1814, la Asamblea Representativa de Venezuela otorgó a Simón Bolívar los poderes absolutos. En 1839, Luis Daguerre tomó la primera fotografía de la luna. En 1918... numerosas obras de arte son destruidas por un incendio en el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, en Segovia. En 1926, por primera vez en nuestro país, se emiten por radio diarios hablados, llamados La Palabra. Y en 1963, se consigue con éxito en Shanghái la reimplantación de una mano. Un día más tarde, el 3 de enero de 1521, el Papa León X excomulga a Martín Lutero. En 1874, golpe de estado del general Pavía, que entra en las Cortes y pone fin a la Primera República Española. En 1956 nace Mel Gibson, actor australiano. Y en 1969 nace Michael Schumacher, piloto alemán de Fórmula 1. Nos adentramos ya en la década de los años 80 para quedarnos con Reginald Kenneth Dwight, un londinense de 65 años, más conocido como Sir Elton John, cantante, compositor, pianista, con más de 40 años de carrera musical y más de 50 canciones en las listas de éxitos, así como 550 millones de álbumes. Y nos vamos a centrar en su disco del año 1985, Eyes on Fire, El hielo en el fuego, y dentro de él nos encontrábamos con un tema que en nuestro país era éxito a principios del año 1986 y con nombre de mujer. Se trata nada más y nada menos que de la gran canción Nikita. Time.

repasando efemérides musicales y no tan musicales aquí en Sol de Ayer. Agradecemos como siempre tu compañía y tu confianza y te emplazamos a entrar en nuestro blog, al cual puedes acceder tecleando lo siguiente en la barra de direcciones de tu navegador predeterminado: sol-de-ayer.blogspot.com. Sol de Ayer entre guiones. blogspot.com, o también por el Google, que es el plan B, quizá el más sencillo, introducir las cuatro palabras mágicas: Sol de Ayer Radio, y nuestro blog aparece entre los cinco primeros resultados de la búsqueda, sino en el primero de la misma, y en él podrás encontrar todas las ediciones que ya han sido emitidas, así como información concerniente a las que están por llegar y la posibilidad de que nos dejes tu comentario bien a través de nuestras entradas o por mediación del correo electrónico soldeayer@gmail.com. ...52 años cumple esta semana el que fuera líder de un grupo que ya no podrá cumplir más años porque se disolvió hace poco más de un año. Estamos hablando de John Michael Stipe, músico estadounidense conocido por haber sido el vocalista del grupo de rock alternativo REM desde 1980 hasta su disolución, más de 30 años. Nació en Georgia el 4 de enero de 1960. Su padre era militar en el ejército de los Estados Unidos, cuya carrera lo llevaba a trasladarse siempre junto a su familia. Fue piloto de helicóptero en las guerras de Corea y Vietnam, y ya durante su niñez, Stipe se mudó junto a su familia en varias ocasiones, pasando por Alemania, Texas, Illinois, Alabama y Georgia. Recibió una educación de religión metodista y a los 8 años de edad ya tocaba la guitarra, el acordeón y el piano. Durante la educación secundaria formó parte de una banda de punk llamada Bad Habits y ya con 18 años se gradúa en la secundaria y un poco más tarde entró a la Universidad de Georgia, donde estudió fotografía y pintura. Stipe es notable por su estilo de canto entre dientes de principios de su carrera, el complejo surrealista de sus letras, así como por su activismo político y social. Stipe y el resto de miembros de REM fueron conocidos también por ser los pioneros del rock alternativo y por haber inspirado a algunos de los grupos de la escena alternativa de los 90 como Nirvana, Pearl Jam y Radiohead. Además, se encargaba del estilo visual de la banda, a menudo seleccionando el arte de los álbumes y dirigiendo varios de los videoclips de la banda. Mike Stipe cumple esta semana 53 años. este mismo día de algunos años antes, concretamente el 4 de enero de 1950, nacía en Valencia, en la población de Navarrés, Joan Baptista Humet y Climent, que fue un compositor, músico y cantante español que podría esta semana haber cumplido 63 años. Cantautor de corte singular, sus composiciones e instrumentación lo han desmarcado desde sus inicios de la canción de autor clásica. De cultura bilingüe, su obra consta de trabajos tanto en español como en catalán. Nacido en Navarrés, Valencia, al poco tiempo se traslada a Tarrasa, ciudad donde se encuentra afincada su familia. Es hijo de un industrial del sector textil que tras la crisis industrial catalana de los 50 tiene que vender su negocio. Y cuando contaba 18 años se traslada a Barcelona con el fin de estudiar arquitectura, pero la música y el arte de Joan Manuel Serrat, que en esa época ya emergía junto a otros cantautores, cambian su vocación y empieza a componer y a cantar sus propias canciones. Cantó por primera vez con 18 años en un teatro en Tarrasa junto a Serrat. Las posibilidades en aquellos momentos eran magníficas para la cançó catalana. Durante 2 años actúa como telonero en los conciertos de Louis Jacques, pero desde el primer momento Joan Baptista Humet tenía claro que sus canciones tenían como objetivo expresar sus sentimientos y sensaciones sin dejar de lado las circunstancias sociales siempre vistas desde el lado más humano. Falleció en Barcelona el 30 de noviembre de 2008. Descubra en tu vientre terciopelo ardiente. Entre tus dientes, por donde me destruyo, quiero inundarte la mente y darle forma a tus huesos. Quiero hallar bajo mi peso terciopelo ardiente. Vamos a repasar a continuación un éxito del año 1979 de New Trolls. Espero que te acuerdes de este It's Downtown. Los éxitos de tu vida en Sol de Ayer. vamos a proseguir repasando otros acontecimientos de índole no musical. El 4 de enero de 1493, Cristóbal Colón inicia su viaje de regreso a España desde la isla española, actual Santo Domingo. En 1643 nace Isaac Newton, científico y filósofo británico. En 1809 nace Louis Braille, en París, profesor de invidentes francés y creador del sistema de escritura que lleva su nombre. En 1823, el desbordamiento del río Guadalquivir provoca la inundación total de la ciudad de Sevilla. En 1833, Fernando VII restablece la pragmática sanción, en virtud de la cual se designa heredera a su hija Isabel en perjuicio de su hermano Carlos. Y en 1990 fallece Benito Pérez Galdós, novelista español. Un día más tarde, el 5 de enero de 1494, Cristóbal Colón funda La Isabela, primera población española en América. En 1813, las Cortes de Cádiz suprimen el Tribunal de la Inquisición tanto en España como en América. En 1938 nace Juan Carlos I, rey de España, y en 1940 se realiza la primera demostración de radiofrecuencia modulada, es decir, la FM. Si te parece, vamos a recordar a un grupo de Los Ángeles, en California, Estados Unidos, que mezclaban estilos como el rock, el R&B y el funk, y que estuvieron más activos en los años 70, a pesar de que hace 15 años retomaron la actividad. Estamos hablando de Redbone, y uno de sus éxitos en el año 1972, es decir, hace ya 41 años, porque estamos hablando de principios de 2013, es La Reina Bruja de Nueva Orleans, es decir, The Witch Queen of New Orleans. She'll put a spell on you. She'll put a spell on you. She's the witch queen of New Orleans, of New Orleans. I'm gonna tell you a story, strange as it might seem, of zombie voodoo greed and the witch queen of New Orleans. She lived in a we'll be right back. terminamos de repasar los cumpleaños de artistas y para ello nos trasladamos hasta Italia. Sintoniza cada semana Sol de Ayer, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué, la amo a pesar de las heridas. Lo ocupa todo su recuerdo. El Benjamín de hoy, de esta semana, es Filippo Neviani, cantautor italiano de música pop, tanto en su idioma como en el nuestro, y que es más conocido como Nick. Nació en Sassuolo, Italia, el 6 de enero de 1972. Ya con 22 años recibe el premio como mejor cantante joven italiano, premio compartido con la cantante Giorgia Trovato, el primer reconocimiento importante a su incipiente carrera, ya que ese mismo año publica un trabajo llamado Calore Umano con la colaboración de importantes músicos italianos. Este disco es el último trabajo con su discográfica, con la que el éxito musical de Nick no se corresponde con unos niveles de ventas acordes a un gran artista. Sin embargo, en 1997 participó en el Festival de San Remo tras haberlo hecho 5 años antes y no consiguió ningún éxito con Laura Non C'è, Laura no está, la canción que escuchas de fondo, considerada por muchos como su obra maestra, pero esta canción llegó inmediatamente a las listas de popularidad italianas e internacionales. Además, la siguió la canción Sei Grande, tu nombre, con la que participó en el Festival Bar de Italia. Cumple 41 años esta semana, Nick. Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio. Quédate, quédate. Puede ser difícil para ti, pero no puedo olvidarla. Y vamos a terminar de repasar los acontecimientos histórico-culturales de esta semana. Y empezamos, terminamos el 6 de enero de 1412, cuando nace Juana de Arco, heroína francesa y santa católica, que falleció en 1431. En 1496 la Alhambra es entregada a los cristianos. En 1838 Samuel Morse realiza la primera demostración pública del telégrafo eléctrico. En 1848 desembarca el general Serrano en las Islas Chafarinas. Y en 1852 fallece Luis Braille, quien había nacido esta misma semana, concretamente el 4 de enero de 1809. Falleció con 43 años, el principal inventor del sistema de lectura para ciegos. Y vamos a terminar con una canción del año 1967, hace 46, que un músico de Washington, pero de Washington en el Reino Unido, llamado Alan Price, triunfaba ya con 6 años de carrera a sus espaldas. No en vano lleva 51 en activo. Uno de sus temas más exitosos fue una canción muy popular en aquella época que fue publicada en 1952 y él la reversionó 16 años después para quedarse con este éxito precioso de principios del año 1967 que cosechó cotas de popularidad muy altas en nuestro país. Es Alan Price, Set con High Lily, High Low. Saludos de Carlos de San, todo un placer acompañarte en esta nueva semana y en este nuevo año de Sol de Ayer. Seguiremos dentro de 7 días repasando efemérides musicales y no tan musicales. Hasta entonces, que tengas una feliz semana y que la radio te acompañe. On every tree there sits a bird, singing a song of love. The song of love is a sad song. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The song of love is a song of war. Don't ask me how I know. The song próxima semana proseguiremos nuestro viaje en Sol de Ayer. ¡Te esperamos! Fin del programa.